Valdivia. Estamos al aire, no lo sabíamos. Bueno, seguimos con el Redando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y estamos ahora, si la técnica nos acompaña. Acá estoy, sí. Estás ahí, estimada Carla. Así es. ¿Y por qué no le contás a amigas y oyentes dónde estás? Hola, Carla. Bueno, nos encontramos acá en el Supreva, en la conferencia de prensa de la delegación en solidaridad con el pueblo boliviano, ¿no? Que viajó hace unos días para hacer justamente el relevamiento de lo que fue la masacre en Sencata, ahí en La Paz, en el Alto, sí, en Bolivia. Y comentaban, leyeron el documento recién, comentaban que fueron alrededor de 40 personas, de los que, por ejemplo, ahora los tenemos a compañeras y compañeros de organizaciones de derechos humanos y de organizaciones sociales. Y lo que decían era que, bueno, la persecución que vivieron ya directamente desde que están en el aeropuerto de Santa Cruz, que muchos incluso les hicieron requisas exhaustivas hasta desvestirlos para poder revisar a ver si llevaban algo de lo que se podrían, nada, amedrentamiento. Sí. Y después lo otro que mencionaban, por ejemplo, en relación a la CIDH, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo en Bolivia una semana antes aproximadamente, fue que por cada persona, por cada testigo a quien le tomaban el testimonio, solamente le dedicaban 2 o 3 minutos, que esto es lo que les dicen los ciudadanos ahí de Sencata, ¿no? ¿Cómo? A ver, repetinos. Que la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenían la forma que tuvieron de relevar las denuncias de las personas o familiares de que han sido asesinados o que han sido reprimidos, les dedicaban entre 3 y 5 minutos por persona nada más, y que además tenían incluso en algunos casos una especie de formulario tipo multiple choice donde tenían que ir como respondiendo para empezar a efectuar sus denuncias. O sea, una locura, ¿no? Una locura, además, te da una irritación incontrolable, ¿no? Comisión de Derechos Interamericana, sí, con unos sueldos importantes, además. Con unos sueldos importantes y hablando supuestamente de una representatividad en contra de las violaciones de los derechos humanos a nivel mundial, ¿no? Y que en un lugar como Sencata, donde la masacre ha sido realmente brutal, donde ha habido un cerco mediático increíble, que vaya solamente una comisión de 5 o 4 personas a delimitar el tiempo de 3 a 5 minutos y que encima repartan formularios para hacer el relevamiento de los casos de denuncias por la masacre, no se entiende. Como no es un examen, no, más bien estás justamente tratando de generar un informe para después decirle al Estado boliviano que esto no puede suceder y que tiene que empezar a investigar y que empiece a funcionar el Poder Judicial para poder obtener un poco de justicia y saber quiénes y cómo han sido estas masacres, porque no solamente se habla de las 9 personas asesinadas en Sencata, en esta masacre también a la comisión le llegan muchos casos de desaparecidos que no se sabe todavía cuántos son. Sí. Incluso se denuncian, han denunciado que han habido violaciones sexuales a niñas y adolescentes. Entonces, es muy grave lo que ha sucedido y esto recién, por lo menos, yo me enteré con el informe que ha hecho la delegación que viajó a Bolivia hace unos días, ¿no? Otra cosa que quería mencionar era que estaban diciendo que en 15 días van a tener un informe final del relevamiento de todos los casos que han podido hacer seguimiento durante esta estadía que tuvieron ahí en Sencata y que, bueno, hay que prestarle atención a esto porque también hay muchos casos de personas que se les han acercado a la delegación sabiendo que estaba la delegación en Sencata y que incluso ni siquiera habían llegado al hospital porque en los hospitales no los han querido atender por su cuestión política o por una cuestión simplemente de racismo. O sea, la mayoría, todas las personas que están, que han sido asesinadas, que han sido desaprimidas, tienen que ver directamente con una población campesina, con compañeras que son cholas, muchos de ellos también además indígenas. Entonces, tal, desde más, hace más de 20 días vemos que el racismo es lamentablemente una forma también de amedrentamiento a la población, y que bueno, en esta visita de la delegación a Sincata, por suerte se han podido acercar a estas personas, y no por cuenta propia, sino que incluso han tenido que acceder a llegar al lugar donde estaban haciendo el relevamiento a través de un auto, porque están heridas y que no han podido acceder, por ejemplo, a un hospital. Hola. Hola, sí, estamos escuchando atentamente tu informe, Carla. Lo último que te escuchamos es las dificultades que han tenido también estos bolivianos y bolivianas para acercarse a esta comisión para poder hacer su denuncia también, ¿no? Y que no pueden ir al hospital. Sí, no, muchas veces les han negado directamente la atención. En el informe preliminar que manda la delegación se puede leer esto, como también uno de los puntos a denunciar. Bueno, y ahora estamos en rueda de preguntas, ¿no? La delegación de cómo sigue esto, porque también, así como la CIDH, está la OEA, organizaciones internacionales que no estarían respondiendo a lo que se necesita, ¿no? Entendiendo de que desde que se autoproclama Jeanine Áñez, directamente desde que suelta las manos las Fuerzas Armadas o los militares al gobierno de Evo, ya entramos en lo que es una dictadura militar. Entonces, los organismos internacionales que se escapan muchas veces de combatir las invasiones en determinados países, acá no estarían haciendo ni diciendo nada. Hay una ausencia total en relación a las funciones que deberían cumplir. Sí, es una complicidad. Es una complicidad, sí, porque totalmente, ¿no? Es una complicidad. Así es. Es una complicidad. Estimada Carla, y decinos, ¿está muy concurrida esta conferencia de prensa? Está explotada, por eso no podía contestarles antes. Estaba muy adelante de todo, ¿no? Yo tuve que pedir permiso. Los compas creo que me quisieron matar. Pero sí, está explotado. Por suerte, muchísima gente acá en la conferencia. Y bueno, también atentos ahora a la ronda de preguntas. Perfectamente. Bueno, esperamos entonces que sigas ahí en tu tarea de comunicadora. Seguramente vas a grabar alguna pregunta y respuesta que desde los medios de la RNMA seguramente vamos a repicar, porque por todo lo que nos estás contando vos es importantísimo repicar todo eso que estos compañeros han relevado, ¿no? Sí, también quería comentarles que si es que no me equivoco, son 120 casos los que se relevaron. Ajá. En esta vuelta que fueron. Así que cuando salga el informe vamos a tener también como mucha información, mucho dato en relación a esto, las violaciones, desapariciones, violaciones sexuales. El tema de, hay, por ejemplo, hay tres casos, hay tres menores de edad, dos de ellos incluso con distintas discapacidades, que se encuentran detenidos y que la madre no estaba siquiera viéndolos, y que en este viaje de la delegación a Bolivia, a Sincata específicamente, no han podido siquiera juntarse con funcionarios del Poder Judicial, porque el Poder Judicial también está corrompido por la dictadura de Stalin, ¿no? Sí, son todos los poderes, ¿no? Tengo entendido que son, va a volver esta comisión que fue de derechos humanos de acá de Argentina, ¿no? Mira, lo que a través de la página que llegué a seguir, no, ayer cuando en un programa de radio escuchaba a una de las compañeras que viajó en la delegación, que decía que una vez que se enteraron desde Oruro, Potosí, Cochabamba, de que estaba la delegación en Bolivia, les empezaron a llamar para que también vayan a estos otros departamentos, porque también hubo represión, bueno, en Sacaba, Cochabamba, también hubo una masacre, y bueno, también decían que si ven necesario tener que volver, lo van a hacer. En principio, bueno, están laburando con este primer informe de por la masacre en El Alto y en Sencata, pero es increíble que desde otros territorios, desde otros departamentos, los quieran convocar, porque lamentablemente te da muestra de la... Es necesario. Sí, y de la falta que existe en estos momentos del acceso a un poquito de justicia, o por lo menos que alguien les preste atención a sus denuncias. Y eso es gravísimo. Realmente lo que está sucediendo en Bolivia tiene que ver con violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Bueno, compañera, muchísimas gracias. Quedamos para que nos informes lo que quieras el próximo martes. Y bueno. El próximo martes voy a estar ahí con la columna del bloque de trabajadoras, trabajadores migrantes. Ah, así bueno, que bueno, entonces estaré hablando un poco más. Va a ser más completo y ya va, por ahí tenés más información. Así que bueno, te esperamos el próximo martes y un abrazo. Muchas gracias, Carla. Un abrazo, nos vemos el próximo martes. No, a ustedes. Un beso enorme a todas. Gracias. Besitos. Bueno, cerramos entonces este programa, este programa de martes 3. No sé qué va a pasar el martes que viene, ¿no? A ver, vamos a hacer un censo interno, no le vamos a decir a nadie de la audiencia, pero a ver quién va a ir el 10 a la plaza y quién no y a qué hora. Así que bueno, después vamos a dar los resultados vía Telegram a toda la audiencia. Perdón, ¿10 es martes? ¿Sí? Hoy es 3, yo supongo que... El cambia el gobierno. Así que bueno, se lo dejo ahí como para... Ahora vamos a pensarlo, nos vamos yendo. No se olviden, por favor, mañana de sintonizar la radio de la RNMA, sale desde Zumba La Turba, Córdoba, 10 a 12 obviamente, y el viernes desde el barrio de Barracas, por La Caterva. En breve ya nos estamos yendo de este año. Tenemos dos programas más y nos veremos el año que viene. Así que bueno, un abrazo a toda la audiencia. Pero es hasta el martes que viene. Ah, no sé. Mañana de sol, bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con temor. No tengas miedo, no, me peleé por mi trabajo. Calentes por el sol.